Eduardo, lo de estar en este desguace de coches no es casual, porque leyendo tu novela encontramos que uno de los protagonistas, Perlassi, tiene una gasolinera en el pueblo. Otro de los protagonistas, Fontana, tiene un taller de neumáticos. Están los hermanos López, que quieren ser camioneros. Luego hay un accidente de coche de Perlassi con la mujer, que casi es un punto de inflexión. En la resolución final los coches van y vienen. ¿Es casualidad? ¿Es porque te interesan mucho los autos? Bueno, yo creo que se impone un poco por el lugar donde transcurre. Quiero decir, O'Connor es un pueblo perdido en esa enorme llanura que en la Argentina es la Pampa Húmeda, donde si en el siglo XIX eran caballos, en el siglo XX y XXI son autos. Autos no muy nuevos, ni muy enteros, pero todo el mundo necesita una camioneta, un auto, claro. y está muy presente en nuestras vidas por las distancias que recorremos. Pues hablemos ya de este pueblo de O'Connor y del argumento, y me vas a tener que ayudar. Porque estamos en ese pueblo de La Pampa, como bien decías, y hay un grupo de lugareños de ese pueblo que deciden invertir sus pocos ahorros en una cooperativa para almacenar grano con la intención de salir un poco de la pobreza y de sobrellevar esa crisis económica, porque estamos en 2001. Estamos en 2001. Tú. Y ahora a partir de aquí, ¿qué pasa? Uy. A que se pueda contar. Bueno, en esa Argentina que se cierra cada vez más en la crisis, tienen esta idea que vos decís, y juntan los dólares que tienen y piden un préstamo. Pero ahí es donde los estafan. Quien los estafa es un comerciante de la zona, asociado con el banquero que está mediando en esta situación, que se benefician enormemente por eso de tener los dólares contantes y sonantes justo el día anterior al corralito. Bueno, y estos pierden. Pierden, pero si todos los argentinos perdimos, estos pierden, iba a decir el doble, no, pero el triple. ¿Y qué va a pasar? ¿Que se puede decir algo? Sí, se puede decir. Buscarán revancha. Tendrán el dato de dónde tiene guardado su dinero este Fortunato Manzi, el gran villano de la historia, y dirán, bueno, vamos a robárselo. No tienen la menor idea, pero dirán, claro, vamos a robárselo. Porque eso hay que contar lo que está... Vamos a decir, esta particular banda, estos... Sí, particulares, es un modo generoso. Son unos cándidos, son buena gente. Son esas víctimas que siempre sufren ante los tiburones que hay en todos los sitios. Lo que pasa es que tú aquí en esta novela les das una segunda oportunidad. Sí, ojalá la tuviéramos en la vida. Claro. ¿No? Pero sí, en esta novela la tienen o se la toman. Pero claro, conforman una banda... Pero es una banda de improvisados, no es una banda de expertos. Y uno tiene la gasolinera y otro un taller de reparación de neumáticos. Y hay dos que fueron obreros de una fábrica y se quedaron sin trabajo. O sea, no tienen la menor idea de cómo robar nada. Lo que pasa es que aquí llama mucho la atención porque, claro, al ocurrir toda esta historia en un pequeño pueblo, aquí no salen ni gente importante, ni políticos conocidos, ni poderosos, sino que claro, aquí... Todo el mundo es afectado, está afectado por esta situación y por este corralito y por esta crisis económica. ¿Ante quién se manifiestan los pobres desgraciados? Claro, no tienen la notoriedad, y de hecho está contado en la novela. Hay imágenes del corralito, de la gente golpeando los bancos y de la enorme represión policial que hubo cuando renunció el presidente de la Rúa y que hubo muertos y heridos. Pero claro, ese es un pueblo de 1000 habitantes donde se conocen todos. Y en principio, ¿quién van a golpear? Eduardo, ¿podemos decir que esta novela es como una especie de thriller de La Pampa, pero sin asesinatos? Puede ser, interesante eso de thriller de La Pampa. Bueno, tiene en su mecánica de construcción este mecanismo de relojería, que se supone que tiene un thriller, de llevarte sobre la tensión del suspenso, de hecho en hecho y en hecho y en hecho y en hecho, que te conduzca hacia un único final, que habrá que ver para dónde se inclina. Y es cierto, no hay asesinatos. Hay algunas muertes, pero no hay asesinatos. Como, claro, lo que sí hay es bastante humor. Me lo han dicho. Pues es que... Hombre, no me digas que no es intencionado. Yo creo que se me cuela mi propia manera de enfrentar las cosas. Digo, cuando tú estás escribiendo, estás con tus personajes. Sos uno más de los que están ahí. Entonces, yo creo que asignarle a los personajes alguna frase un poco irónica, un poco para salir del paso y para desdramatizar, creo que también es algo que yo hago en la vida. Entonces, claro, ubicado en esa situación de crear la escena, no puedo evitar reírme un poco con ellos y... O reírme bastante. En muchas historias la figura del villano es fundamental. Aquí, desde luego. ¿Por qué no nos presentas a este Manzi? Y bueno, este Fortunato Manzi es un comerciante exitoso, es un empresario. Para la zona es todo un empresario porque es dueño de varios emprendimientos. Y es el que, de acuerdo con el gerente del banco, los va a perjudicar. Pero tiene... Bueno, lo que tiene muchos villanos. Sí. No se cree un villano. Bueno, es que este es un tema muy importante, porque la reflexión sobre si es o no un villano está permanentemente también en la novela, pero incluso entre los miembros de la propia banda, que no tienen muy claro si es o no es... Bueno, como ellos dicen, un hijo de puta, directamente, y van... Yo no lo quería decir en tu programa. No, importa, pero es lo que van diciendo los personajes constantemente, ¿no? Que claro, porque el hijo de puta no piensa que es hijo de puta. O sea, no es que tiene la misma moral que ellos y dice, no, voy a ser un hijo de puta y voy a arruinar a mis vecinos. Yo creo que habrá hijos de puta de primera categoría que sí se manejan así. Pero yo creo que hay un gran sector dentro del mundo de los hijos de puta. Eso lo pienso yo, pero creo que lo comparto con ellos. Que tienen una excusa y una razón para hacer y no... No es que yo soy un hijo de puta, es que ellos son demasiado lerdos y no han visto para dónde venía la economía argentina. Y la excusa esa habitual de si ellos estuvieran en mi lugar harían exactamente lo mismo. Claro. Ese es el hijo de puta redondo y definitivo. Por cierto, que personajes como Perlassi y algunos otros, o el mismo pueblo de O'Connor, ya habían aparecido en un libro tuyo anterior. Exacto, en una novela mía que se llama Araos y la verdad, que es del año 2007. Y en realidad, ¿sabes por qué termina existiendo esta novela? Porque crear ese pueblo de O'Connor, relacionarme con algunos de estos personajes, me gustó tanto. Y los extrañé tanto al terminar de escribir Araos y la verdad, que yo dije, cuando estaba terminando y atravesando el duelo, digo, el mismo duelo que uno tiene con un libro que se ha llevado bien como lector, lo tienes como escritor y multiplicado, porque no, claro, es que estás una semana con ello, estás un año y medio. Entonces dije, alguna vez voy a volver. Voy a volver a O'Connor y a estos ridículos con los que me he encariñado. Y bueno. O sea, ¿O'Connor se va a convertir en tu Macondo particular o no? ¿O ya queda aquí? Yo creo que queda aquí. Vale. Porque cuando. Y no por el premio, sino cuando terminé de escribir esta. Sentí. Ahora sí. Sabemos que el cine está muy presente en tu vida, no solo por el Oscar que lograste por El secreto de sus ojos, que era la adaptación de una novela tuya, tú también participabas en el guión, sino también en esta propia novela. Supongo que tú esta novela la ves en el cine, ¿no? ¿O no? ¿No te la imaginas? No, pero lo mismo te hubiera dicho antes del secreto de sus ojos. A mí el cine es un mundo al que me gusta que me inviten, al que me gusta ir, pero donde no me siento dueño de casa. Bueno, la literatura, por lo menos de mis libros sí me siento dueño de casa. Entonces, cuando yo pienso una nueva historia, la pienso como libro, exclusivamente como libro. Si viene alguien del mundo del cine, un director o un productor, que saben del asunto y entienden de la composición visual de una película, y me dicen esto que me decís vos, de, uy, acá puede haber una película. Ah, bueno, sentémonos, charlémoslo, no lo sé, no estoy seguro, pero necesito que venga esa invitación, ese impulso de fuera de mí. De llegar al cine por eso, ¿te gustaría escribir a ti el guión? Sí, absolutamente. No sé si la pregunta suena un poco fuerte, pero ¿ganar el Oscar te cambió la vida en algo? En el trabajo, sí. ¿Sí? Me abrió, primero, para mis libros, abrió una puerta fenomenal para que se empezaran a conocer en América Latina, aquí en España, y en Europa y en el mundo a través de las traducciones. Y para trabajar en cine, Lo mismo, porque es una enorme vidriera el Oscar. ¿Y podemos decir que lo tuyo con la literatura nace de una buena combinación de cuentos y fútbol? Así se originó todo. Yo empecé a escribir cuentos hace como 20 años, simplemente porque me hacía bien, porque me ordenaba la cabeza. Algunos de esos cuentos hablaban de fútbol. Esos cuentos los empecé a mandar por sugerencia de mi mujer y algunos amigos a un programa de radio muy conocido de mi país. Y se empezaron a difundir inéditos, sin ser un libro. Y bueno, eso permitió que los cuentos de fútbol fueran un libro y que ese libro se vendiera gracias a la radio, uh-huh. porque se difundían. Y mi primera novela la pude publicar porque tenía libros de cuentos. Claro. Bueno, así fue, se fue encadenando. Cuando conseguiste el premio Alfaguara con esta novela, comentaste que de alguna manera era una legitimación, ¿no?, estrictamente literaria de tu escritura. ¿Por qué? Porque hablábamos del Oscar antes, y yo lo siento como una gran reivindicación de nuestra película, pero claro, en el mundo del cine, en el cual a mí me encanta uh-huh. estar de vez en cuando y que me inviten y todo eso. Pero el mundo que yo siento como más propio, al menos en cuanto al mundo en el que más me gusta estar, es el de los libros. Y realmente ganar un premio literario, y un premio literario como este, en el sentido de que siento que es un premio limpio y que lo han ganado autores muy reconocidos y sobre todo con libros muy buenos. Bueno, que La noche de la usina esté como en el mismo estante que esos libros, a mí me hace muy feliz.